Solicitamos su atención. Leer favorece la concentración y alimenta la imaginación. Cuentos, poesías, relatos, ficción y realidad. Se inaugura un espacio libre y auténtico. Un programa diferente. Sala de lectura. Por Radio Comunitaria de Punta del Indio, FM 100.3. Les cuento que ya estamos promediando el libro, estamos por el capítulo 55. El fragmento que elegí se llama La religión de la cultura y dice así. Alejandro había desencadenado el vértigo y los terrores de la globalización. Hasta entonces, la mayoría de los griegos habían sido ciudadanos de pequeñas naciones que abarcaban poco más que una población y sus inmediaciones. Cada uno de esos países mínimos se enorgullecían de su propia política y su propia cultura. Eran fieramente independientes y se ensarzaban en escaramuzas frecuentes con sus vecinos en nombre del amor a la libertad. Cuando las ciudades de Grecia fueron anexionadas a las nuevas monarquías, sus habitantes quedaron huérfanos en masa. Las orgullosas comunidades se tambalearon al dejar de ser centros independientes para convertirse en una vasta periferia imperial. Los que el día anterior habían sido ciudadanos eran ahora súbditos. Siguieron combatiendo unos contra otros y entreteniéndose con alianzas, tratados, arbitrajes y declaraciones de guerra. Pero tras perder la independencia, las batallas ya no tenían ese sabor tan intenso. Frente al vacío, las nuevas estructuras estatales, incipientes, autoritarias y volcadas en luchas dinásticas, no ofrecían ningún anclaje. A la deriva, los griegos buscaron otros asideros. Abrazaron credos orientales, rituales exóticos, filosofías salvadoras. Algunos se refugiaron en una religión recién creada, la religión de la cultura y el arte. Ante el eclipse de la vida ciudadana, ciertas personas decidieron dedicar sus energías a aprender, a educarse con la esperanza de permanecer libres e independientes en un mundo sometido, a desarrollar hasta el máximo posible todos sus talentos, a conseguir la mejor versión posible de sí mismos, a modelar su interior como una estatua, a hacer de su propia vida una obra de arte. Era la estética de la existencia que tanto impresionó a Michel Foucault cuando estudiaba a los griegos para su historia de la sexualidad. En la última entrevista que concedió, fascinado por esta idea antigua, Foucault dijo: «Me llama la atención el hecho de que en nuestra sociedad el arte se haya convertido en algo que atañe a los objetos y no a la vida ni a los individuos. ¿Por qué un hombre cualquiera no puede hacer de su vida una obra de arte? ¿Por qué una determinada lámpara o una casa pueden ser obras de arte? ¿Y no puede serlo mi vida?». Aunque esta idea no era nueva, en la época helenística se convirtió en un refugio para los desorientados huérfanos de las libertades perdidas. En ese periodo, la paideia, en griego educación, se transforma para algunos en la única tarea a la que merece la pena consagrarse la vida. El significado de la palabra se va enriqueciendo. Y cuando romanos como Varrón o Cicerón necesitan traducirla al latín, eligen el término humanitas. Es el punto de partida del humanismo europeo y sus irradiaciones posteriores. Los ecos de esta constelación de palabras no se han apagado todavía. La enciclopedia ilustrada rescató la antigua paideía, que desciende de la expresión en Kyklos paideia, que todavía hoy resuena en el experimento global y políglota de la Wikipedia. A veces se olvida que esta antigua fe en la cultura nació como un credo religioso, con su lado místico y su promesa de salvación. Los fieles creían que en la vida de ultratumba, las almas de los elegidos vivirían en praderas regadas por frescos manantiales, donde habría teatros para los poetas, coros de danza, conciertos y coloquios alrededor de la mesa de eternos banquetes, en este caso regados con vino generoso. Sería un lugar celestial para los filósofos más charlatanes. Allí nadie se irritaría con ellos ni les pediría que cerrasen la boca de una vez. Por eso encontramos en tantos monumentos funerarios, epitafios, bajorrelieves o estatuas, el recuerdo de la cultura de los difuntos. Se despiden de la existencia terrenal con la pose de hombres de letras, oradores, filósofos, aficionados al arte o músicos. Esas tumbas no pertenecen, como creía en un principio, a intelectuales de oficio, profesores o artistas. Ahora sabemos que, en la mayoría de los casos, eran comerciantes, médicos o funcionarios, pero querían ser recordados por un único motivo: porque se iniciaron en la labor de la inteligencia y las virguerías del arte, saberes protegidos por las musas. Lo único que merece la pena es la educación, escribe en el siglo II un seguidor de este culto. Todos los otros bienes son humanos y pequeños, y no merecen ser buscados con gran empeño. Los títulos nobiliarios son un bien de los antepasados. La riqueza es una dádiva de la suerte que la quita y la da. La gloria es inestable. La belleza es efímera. La salud inconstante. La fuerza física cae presa de la enfermedad y la vejez. La instrucción es la única de nuestras cosas que es inmortal y divina. Porque solo la inteligencia rejuvenece con los años y el tiempo, que todo lo arrebata, añade a la vejez sabiduría. Ni siquiera la guerra, que como un torrente todo lo barre y arrastra, puede quitarte lo que sabes. Las antiguas creencias se habían desmoronado, pero a cambio la inmortalidad se ponía al alcance de todos, a través de la cultura, la palabra y los libros. No olvidemos que el Museo de Alejandría, al que pertenecía la gran biblioteca, era un templo donde un sacerdote oficiaba los rituales de las musas. Es enternecedor pensar en aquellos griegos que soñaron con llamar a las puertas del cielo empuñando sus rollos. De Irene Vallejo, el libro El infinito en un junco. Hasta la próxima, leyó Corina. La alucinación de Fleming. Cuento de Ambrose Bierce. Uno de los dos hombres que conversaban era médico. Lo mandé a llamar, doctor, dijo el otro, aunque dudo que pueda hacer algo por mí. ¿Acaso pueda recomendarme un buen especialista en psicopatía? No creo estar en mis cabales. Se lo ve bien, sin embargo, repuso el médico. Usted juzgará, sufro alucinaciones. Todas las noches me despierto y en mi habitación veo un perro de Terranova negro, de gran tamaño, con una pata delantera blanca que me observa atentamente. Usted dice que se despierta. ¿Está seguro? Tales alucinaciones a veces no son sino sueños. Me despierto, sí. A veces me quedo acostado largo tiempo y contemplo al perro con tanta dureza como él a mí. Siempre dejo la luz prendida. Cuando ya no puedo soportarlo, me siento sobre la cama y no hay nada. Ajá. ¿Y qué expresión tiene el animal? Me parece siniestra. Por supuesto, sé que salvo en el arte, el rostro de un animal en reposo tiene siempre idéntica expresión, pero este no es un animal verdadero. Los perros de Terranova tienen una mirada más bien afectuosa, usted sabe. ¿Qué le pasa a este? En verdad, de poco serviría mi diagnóstico. No voy a tratar al perro. El médico se rió, festejando su propia broma, aunque no dejaba de observar de soslayo a su paciente. Y añadió enseguida: Fleming, la descripción del animal que usted hace coincide con la del perro del difunto Atwell Barton. Fleming se incorporó a medias de su silla y volvió a sentarse. Intentó visiblemente demostrar indiferencia. Recuerdo a Barton, dijo. Creo que él se dijo que... ¿No hubo algo sospechoso alrededor de su muerte? Mirando a su paciente directamente a los ojos, respondió el médico. Hace 3 años hallaron el cadáver de ese viejo enemigo de usted, Atwell Barton, en el bosque cercano a la casa de ambos. Lo habían apuñalado. No hubo arrestos, no existían pistas. Algunos sustentábamos una teoría propia. Yo tenía una. ¿Usted? Yo. Caramba. ¿Qué podía saber yo al respecto? Recordará usted que me fui a Europa casi inmediatamente después, bastante tiempo después. Hace pocas semanas que he vuelto, y no supondrá que las he dedicado a elaborar una teoría, ¿no? En realidad, ni siquiera he pensado en ese asunto. ¿Y qué tiene que ver el perro? Él fue el que descubrió el cadáver. Murió de hambre sobre su tumba. Ignoramos la ley inexorable que subyace a las coincidencias. Fleming las ignoraba. ¿O acaso no se habría incorporado con violencia cuando, a través de la ventana abierta, el viento nocturno trajo el aullido plañidero de un perro distante? Dio varios pasos en la sala, bajo la atenta mirada del médico. Luego lo enfrentó abruptamente, con voz descontrolada. ¿Qué tiene que ver todo esto con mi problema, doctor Hardeman? ¿Usted olvida para qué lo mandé a llamar? Incorporándose, el médico apoyó la mano sobre el brazo de su paciente y le dijo con afabilidad: Discúlpeme, no puedo apresurarme a hacer un diagnóstico sobre su problema. Mañana quizá. Acuéstese, por favor, y no cierre con llave la puerta de su cuarto. Yo pernoctaré aquí entre sus libros. ¿Usted me puede llamar sin levantarse? Sí, hay una campanilla eléctrica. De acuerdo. Si sufre alguna perturbación, presione el botón y no se siente. Buenas noches. Cómodamente, instalado en su sillón, el médico contemplaba las brasas resplandecientes, entre prolongadas y hondas cavilaciones que al parecer de poco le servían, pues con frecuencia se incorporaba, abría una puerta que conducía a la escalera y escuchaba con atención. Luego volvía a sentarse. El sueño, sin embargo, no tardó en vencerlo y cuando despertó ya era más de medianoche. Atizó el fuego, recogió un libro de la mesa que tenía a su lado y observó el título. Eran las Meditaciones de Dennecker. Lo abrió al azar y comenzó a leer. Pues así como Dios ha puesto que toda carne tenga espíritu y goce por lo tanto de poderes espirituales, también goce el espíritu de los poderes de la carne, aun cuando de ella se aparte y viva de ella divorciado, según lo demuestran los numerosos actos de violencia cometidos por lémures y espectros. Hay quienes sostienen que no es el hombre el único que se arroga tales poderes, sino que aun las bestias siguen tal maligna inclinación y... Interrumpió su lectura un ruido que estremeció la casa, como si un objeto de gran tamaño se hubiese desplomado. Arrojó el libro, se precipitó fuera de la sala y subió las escaleras hasta el cuarto de Fleming. Quiso abrir la puerta que, contrariamente a lo indicado, halló cerrada con llave. La embistió con tal fuerza que la hizo ceder. Sobre el piso, cerca del lecho en desorden, Fleming agonizaba. El médico alzó la cabeza del moribundo y advirtió una herida en la garganta. Debí suponerlo, se dijo, creyéndolo suicidio. Cuando el hombre expiró, un examen detenido reveló las marcas inequívocas de los colmillos de un animal que perforaban profundamente la vena yugular. Pero no había allí animal alguno. leído por Steffi. Vaca, de Augusto Monterroso. Cuando iba el otro día en el tren, me erguí de pronto feliz sobre mis dos patas y empecé a manotear de alegría y a invitar a todos a ver el paisaje y a contemplar el crepúsculo que estaba de lo más bien. Las mujeres y los niños y unos señores que detuvieron su conversación me miraban sorprendidos y se reían de mí, pero cuando me senté otra vez silencioso, no podían imaginar que yo acababa de ver alejarse lentamente a la orilla del camino una vaca muerta, muertita, sin que nadie la enterrara, ni quien le editara sus obras completas, ni quien le dijera un sentido y lloroso discurso, por lo buena que había sido y por todos los chorritos de humeante leche con que contribuyó a que la vida en general y el tren en particular siguieran su marcha. Leído por Steffi. De puro distraído, su autor, Mario Benedetti. Nunca se consideró un exiliado político. Había abandonado su tierra por un extraño impulso que se fraguó en tres etapas. La primera, cuando lo abordaron sucesivamente cuatro mendigos en la avenida. La segunda, cuando un ministro usó la palabra paz en la televisión e inmediatamente comenzó a temblarle el párpado derecho. La tercera, cuando entró a la iglesia de su barrio y vio que un Cristo, no el más rezado y colmado de cirios, sino otro alicaído de una nave lateral, lloraba como un bendito. Quizá pensó que si se quedaba en su país se iba a desesperar a corto plazo, y él bien sabía que no estaba hecho para la desesperación, sino para el vagabundeo, la independencia, el modestísimo disfrute. Le gustaba la gente, pero no se encadenaba. Se entretenía con el paisaje, pero al final se empalagaba de ver tanto verde y añoraba el hollín de las ciudades. Saboreaba las tensiones metropolitanas, pero llegaba un día en que se sentía cercado por los imponentes bloques de cemento. Así como había vagado por las calles y los caminos de su tierra, empezó a vagar por los países, las fronteras y los mares. Era terriblemente distraído. A menudo no sabía en qué ciudad se encontraba, pero no por eso se decidía a preguntar. Simplemente seguía caminando y, en todo caso, si se equivocaba, no le importaba salir del error. Si precisaba algo, ya fuera para comer o para dormir, disponía de cuatro idiomas para buscarlo, y siempre había alguien que lo comprendía. En el peor de los casos, le quedaba el esperanto de los gestos. Viajaba en ferrocarril o en autobús, pero normalmente lograba que lo recogieran en algún auto o camión. Inspiraba confianza. La gente le creía las cosas más absurdas y no se equivocaba, porque todo en él era un poco absurdo. Por lo común andaba solo, y era lógico, ya que ningún hombre, ni menos aún ninguna mujer, habría sido capaz de soportar tanta incuria y tanto desorden. Cuando pasaba por una frontera, mostraba el pasaporte con un gesto displicente o mecánico, pero inmediatamente se olvidaba de qué frontera se trataba. Permanecía poco tiempo en el centro de las ciudades. Prefería los barrios marginales donde se llevaba bien con los niños y los perros. A veces surgía algún detalle que le servía de orientación, pero no siempre. Una mañana se halló junto a un canal y creyó que estaba en Venecia, pero era Brujas. Confundir el Sena con el Rin y viceversa le ocurrió por lo menos en 3 ocasiones. No llevaba brújula, sino que se orientaba por el sol. Pero cuando le tocaban días tormentosos, de cielo oscuro, no tenía la menor idea de dónde quedaba el norte. Y eso tampoco lo afectaba, ya que no tenía preferencia por ninguno de los puntos cardinales. Cierto mediodía se enteró de que caminaba por Helsinki porque vio una cabina telefónica que decía Puelin. Era uno de sus escasos datos sobre Finlandia. Otro día sintió un alarmante tirón de hambre en el estómago y extrajo de su morral un poco de queso. Cuando masticaba con fruición, advirtió que se había recostado a una columna que le trajo el recuerdo de las de mármol pentélico que había visto en alguna foto del Partenón. Y claro, a partir de esa asociación se dio cuenta de que efectivamente estaba en la Acrópolis. Sí, era terriblemente distraído. En otra ocasión nevaba y para protegerse del frío se metió en las galerías comerciales del moderno subsuelo de Les Halles. Cuando, un semestre después, emergió de otras galerías subterráneas en pleno centro de Estocolmo, se alegró sinceramente de que ya no nevara. En cierta ocasión, sin embargo, y vaya a saber por qué extraño mecanismo, permaneció junto a la puerta de embarque y subió confiadamente al avión con los demás pasajeros. Cuando llegó a destino y mostró su pasaporte tan displicentemente como de costumbre, un funcionario de inmigración lo miró con atención y le dijo: «Venga conmigo». Él lo siguió mansamente por un corredor desierto. Cuando llegaron a una puerta con un letrero «Prohibido el paso», el funcionario la abrió y lo conminó a entrar. Así lo hizo desprevenido. Pensó acercarse a una mesa que había en el centro de la habitación, pero de improviso no vio nada. Alguien, desde atrás, le había colocado una capucha. Solo entonces comprendió que, de puro distraído, se encontraba de nuevo en su patria. Leyó este cuento de Mario Benedetti, Julia. continúo leyendo el libro de Sasha Bartel, Realismo Herbolario Mágico. Voy por el primer capítulo, segunda parte. Ya me encontraba anotando concentradamente, dijo Mutu. Quilla, la luna creciente es el símbolo de esta parte de nosotras. Ahí está creciendo en el cielo. No sabe quizás aún que en un momento quedará vacía y solitaria. La luz está sobrevalorada en el mundo. Mutu, ¿por qué dices eso? ¿No es entonces algo bueno la luz? Pregunté entonces preocupada, sintiendo que estuve haciendo algo muy malo, pero que nunca me di cuenta. Quilla, hagamos esto, pregúntate, ¿cuánta información sobre jóvenes, niñas y madres tienes? ¿Cuánta de hechiceras, magas, brujas, alquimistas, sacerdotisas? Dijo sonriendo. Parecía disfrutar en todo su cuerpo esta conversación. El día comenzaba a retirarse, dejando estelas de frío en el aire. Siempre logró encantarme ese momento donde no es de día ni de noche, llamado tarde. Lo sentí en mi corazón como el anuncio de algo grande en mi vida. Todos los pajaritos cantaban yéndose por el oeste. Mutu. De brujita solo de ti, Quilla. Dije tímidamente con temor a ofenderla. Quilla. Bien, solo conocemos las fases de luz de la mujer, salvo por alguna historia u otra excepción. Yo no digo que la luz sea mala. De hecho, hay sol y luna para tener día y noche. No soy quien para poner en cuestionamiento eso que por amor no fue entregado. Lo que sí digo es que observes bien. Hablando de eso, ya está bastante oscuro, puedes irte a tu casa ya. Aseveró mientras se levantaba y dirigía hacia su hogar al que solo me dejaba entrar para dejar alguna que otra pertenencia a salvo de la intemperie. Mutu. Espera, ¿no me has dicho nada sobre las propiedades de la Artemisa? Repliqué rezongando y no quería irme. Quilla. Si es lo que te interesa, la Artemisa debe usarse con cuidado, en dosis mínimas. Sirve principalmente para dolores menstruales, parásitos uterinos o intestinales. Regularizar la menstruación o provocarla. Recuerda que debes pedir permiso al cosecharla, como ya te enseñé antes. Mutu. ¿Cuál es esa mínima dosis? Quilla. Un pellizco. Puedes hacerla en infusión, calientas la pava como si te prepararas cualquier té. Pones la plantita en una taza, le echas arriba el agua, esperas 5 minutos y lo tomas. No más de ese tiempo. Luego de media hora, si ves que no produjo ninguna reacción extraña en tu organismo, puedes probar agregando apenitas un poco más. Mutu. Gracias, Quilla. Volveré pronto. Quilla me abrió la puerta y vivíamos cerca. Adoraba ir a su casa, sentía algo que no podía experimentar en otros lugares ni con otras personas. Podía platicar lo que fuera con ella, ya que siempre permanecía receptiva a mis inquietudes. Por otro lado, su jardín era mágico. Plantas de tamaños exuberantes como las habichuelas mágicas, y sí que lo eran, pues había logrado hacer todo eso sin glifosato. Conocí a Doña Quilla porque siempre me gustaron las plantitas. Un día mi tía me dijo que había una señora grande en el pueblo que tenía mucho saber sobre ellas. Le preguntamos si podía darme clases particulares. Se tomó su tiempo para decidir, pero al fin dijo que sí. En ese momento fui la joven más feliz del universo. Enseguida me compré un cuaderno ansiosa de que llegue el día para verla. Esperaba que nuestros encuentros sean una vez por semana al menos. Mas fue en ese momento donde tuve que entender quién era mi tutor. A ella no le gustaban demasiado las formalidades. Me hacían en cada cambio de luna. La señora me decía, no tenía teléfono, así que simplemente sabía que al cambiar la fase lunar, yo iba a estar allí. Si tenía dudas, debería anotarlas y esperar hasta la próxima para hablar. Al principio puso en duda mi paciencia. Pero poco a poco nos fuimos conociendo más. Yo buscaba saber de las plantas. Ella me entregó todo lo que supo de su multidimensionalidad. Para algunos es una vieja loca. Para mí es la anciana más adorable de este planeta. vida brote de lo nuevo, semilla y espiga. Lleva en sus ojos tiernos la paz y el refugio, ánimo y consuelo. Más de 100 hermanos tuvo en su piel el fuego y en su sien dolida un blanco pañuelo. Buenas tardes, Punta del Indio sale de lectura. Para refrescarnos un poquito la memoria, el pasado 9 de julio se cumplieron 206 años de nuestra independencia argentina. Estuve leyendo justamente un homenaje muy bonito a las mujeres que hicieron la patria. Y dice así: esas mujeres que formaron parte del proceso de la independencia, esas mujeres que cumplieron un rol en esa gesta, mujeres que estuvieron acompañando a los ejércitos militando, mujeres ofreciendo sus casas, mujeres que recaudaban fondos, mujeres cosiendo, bordando los uniformes y símbolos patrios, mujeres que se movieron en el espacio público, mujeres que se tuvieron que hacer cargo de los negocios familiares, mujeres de los pueblos originarios que se encargaban de la agricultura, de sus casas, de sus hijos, etcétera, etcétera. Te puedo dar ejemplos con nombres conocidos como Juana Azurduy, Macacha Güemes, Macacha Güemes, hermana del líder salteño, pieza fundamental en la política militar de su hermano, María Remedios del Valle, militar argentina, junto a Manuel Belgrano. Ella era una de las niñas de Ayohuma. Mujeres que hicieron historias, como también la renombrada Mariquita Sánchez de Thompson. Y bueno, mujeres, mujeres y mujeres que hicieron historias. A todas ellas va este homenaje. Bueno, me pareció interesante leértelo. Yo soy Silvia, muchas gracias. De vientre profundo, cántaro y vertiente, la madre del mundo. Cura, enseña, investiga, intuye y desea, descubre y afirma. La vida. Yeah. tanto amor entregar.